¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te damos unas sugerencias. Continuamos con la cartelera cultural de El Ajonjolí de todos los moles. Regresamos con la cartelera cultural de El Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues el próximo evento, el más cercano, obviamente, es la subasta. Nesas y Anexas se llama, precisamente, de la Galería Itinerante 6.78, y nos va a platicar sobre eso rapidísimo nuestra querida Erendira de la Cruz. Ok, bueno, a partir de la itinerancia que empezamos a realizar con la subasta, danos los datos. ¿Qué día es? ¿A qué hora? Perfecto. Bueno, esta subasta de arte mexiquense y anexa se va a llevar a cabo el viernes 7 de abril en un espacio que se llama La Coyotera. Es un espacio que maneja una sociedad civil en Nesa. Está en la avenida Carmelo Pérez, esquina casi con la avenida Pantitlán, en el meritito corazón de Nesa York. Y bueno, la idea y lo que ha sucedido fue que logramos conjuntar a una gran cantidad de artistas de Nesa que vienen de dos vertientes muy importantes. Uno, los artistas que vienen desde el graffiti y que vienen desde los colectivos más importantes como el Nesa Artenel, y que traen mucha influencia del Tepito Arte acá, y bueno, ya como una trayectoria bien importante. Y artistas nuevos que no han hecho su trayectoria en Nesa, la han hecho fuera, pero que también pues vienen del barrio, por decirlo de alguna forma. Okay. Esto es este viernes 7 de abril a las 18 horas en La Coyotera, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y el próximo sábado 15 de abril a las 19 horas en el restaurante italiano vamos a vivir una noche de jazz con los Def Caballeros, con el buen Didi, con Fausto, con Eric, con Edgar. Allá nos vemos en el restaurante italiano. Noche de jazz, sábado 15 de abril a las 19 horas. Así es que ya no tienen pretexto, este viernes 7 de abril subasta de arte y el sábado 15 de abril noche de jazz en el italiano. ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El Ajonjolí de todos los moles con Mara García. Pues regresamos ya a la parte final de la jonjolí de todos los moles con una servilleta. Esta tarde invitada Erendira de la Cruz, que nos está platicando sobre la próxima subasta que tendrá en Nesa York. Bueno, Eren, nos estabas comentando justo, ¿no? Que estás mezclando artistas ya conocidos, artistas emergentes, ¿no? Estás haciendo esta combinación de públicos que yo creo que también es una excelente estrategia de mercado, ¿no? Sí, la verdad es que funciona muy bien porque mucha gente va a lo seguro y busca las firmas ya como conocidas. Y mucha gente también, y hay que decirlo, es snob, y no tanto porque sea una inversión segura, sino porque yo tengo un Cuevas, aunque no tenga ni mucha idea de quién era Cuevas, pero pues me suena el nombre, entonces van a comprar la pieza, ¿no? Y mucha gente que sí le apuesta al arte joven, ¿no? A los artistas emergentes, muchísimo talento. Yo cuando empecé a hacer esta revisión de los artistas en ese que me empecé a clavar y empecé a visitar a los primeros, pues me empecé a sorprender porque fue como patear un avispero, ¿no? Y así le sacudes tantito y empiezan a salir, ¿no? Y además una generación de artistas que ya nos educaron en esa, que son estas generaciones más recientes de chavos que ya tuvieron la oportunidad de estudiar en San Carlos, en la ENAP, etcétera, que ya no han hecho como su trayectoria en Nesa, o sea, no son los chavos que exponen en los centros culturales, ni los que se salen a hacer pintas, ¿no? Ni vienen del graffiti como sí vienen las generaciones anteriores. Y sin embargo, sus talleres sí están en Nesa y están produciendo en Nesa, ¿no? Entonces fue como buscar esas dos generaciones y juntarlas. Entonces pues tenemos a los fundadores del Nesa Artenel con nosotros, ¿no? Hay obra de Lupus, de Cuaya, y tenemos a artistas que ya han tenido una trayectoria increíble, como pues, es Julio Huertas, que todo el mundo lo conoce, o como Cías Martínez, o como Baruch del Río, que si bien es de Iztapaluca, pues toda su trayectoria ha sido en Nesa. Baruch ha rolado mucho también por aquí en la Metameca, incluso creo que vivió un rato aquí en la Metameca. Sí, andaba por todos lados, o sea, y justamente por eso se llaman Nesa y Anexas, porque al ir, digamos que desmenuzando la plástica, te das cuenta que tienen mucha relación con la gente de Chimalhuacán, por ejemplo, ¿no? Entonces entran algunos artistas de Chimalhuacán y con gente de Ixtapaluca, ¿no? Entonces, en realidad, sí, Nesa está conectado con muchos movimientos artísticos. Te decía que la principal influencia del Nesa Artener, pues, es el Tepito Artacá, ¿no? Entonces, por ahí, de hecho, el siguiente brinco es una parada y una vuelta al barrio Bravo. ¿De Tepito? Sí. No, ¡ay, caray! ¡Ay, caray! El arte de Tepito está interesante, ¿no? O sea, hay una galería que ya es mítica, que es la José María Velasco, que está ahí en la Colonia Guerrero, que es en donde se han movido muchos de los artistas que vienen de Tepito. Y curiosamente, Rubén Calcaño ya tuvo una experiencia trabajando con Tepito Artacá. Entonces, bueno, pues por ahí ya está también la idea. Entonces, justo por eso se está volviendo tan rico el proyecto. Porque al llegar a una zona, te toca meterte a conocer cómo se está moviendo la plástica de esa zona. Empiezas a conocer a los artistas. De alguna forma, extraes lo que puede ser más... Deja tu comercial, a lo mejor lo que tiene más calidad, mejor presentación, ya más trayectoria y que se pueda presentar a otros públicos. Y te lo llevas a otras subastas que tienen otro perfil, por decirlo de alguna forma. Entonces, después de Nesa, nosotros regresamos a la Ciudad de México y vamos a tener una subasta en Las Águilas, en el Centro México-Japón. Es un lugar hermoso, ¿no? Que está muy vinculado con la comunidad japonesa en México. Okay. Entonces, ya ahí la idea es que lo que encontramos en Nesa, mezclado con estas otras firmas que ya también podemos presentar, se venda en ese espacio. Ok, pues ya ya estamos a punto de irnos, ya nos despedimos prácticamente. Pues yo te felicito, Ere, ¿no? Independientemente de que seas mi amiga o lo que sea, yo te felicito por este trabajo que has hecho, te digo, en tan poco tiempo. Y bueno, pues entre más actividades lleves a cabo, pues la gente más se te acerca, ¿no? Hay propuestas de vincularte con Malinalco, con Morelos, ¿no? Justo este asunto de la galería itinerante, ¿no? Que vaya, pues cada vez haciéndose el radio más extenso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ere, por habernos acompañado. Agradezco mucho a mi parejota, a Rocío Castillo en los controles. Ya, nada más por último, rapidísimo. Menciona quién está colaborando contigo. Ahorita la subasta de Nesa, la que me está colaborando, con quien estoy trabajando, es con Elizabeth Ibáñez. Y ya, perfecto, bueno. Ahora sí, ya nos vamos. Parejota, muchas gracias por la paciencia. Rocío Castillo en la producción y los controles. Gracias a La Voladora Radio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y que estamos ubicados en la calle San Francisco número 50, barrio Panoaya, en Ameca, Meca. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por la frecuencia 97.3 FM en Ameca, Meca, o por Tuning para el resto del mundo. Gracias por acompañarnos y saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.